entonces, ¿para qué te tengo? Sin así cansado no sé trabajar. El maridito al oír contesta muy enfurecido. ¿Qué se habrá creído? ¿Qué se habrá creído? Sin así cansado no sé trabajar. No tenés vergüenza. Si no, pregúntale al gordo perro.